trompeta tercera sonó, cayó una estrella. Como una antorcha brillando en tinieblas, bajó desde el cielo y ardió sin piedad, tocando los ríos con su tempestad. Las aguas amargas, veneno en el mar. Los hombres que beben no pueden escapar. Ajenjo su nombre, juicio llevó. Del trono de Dios la ira explotó. Oh, aguas amargas, ¿quién beberá? La sed de la tierra no saciará. Dios ha hablado, su juicio es real. El fin se acerca, no hay vuelta atrás. Tercera trompeta sonando está. Los hombres claman, pero es tarde ya. La gracia se cierra, justicia habrá. Ríos y fuentes, veneno mortal, porque el pecado no quedará igual. Arrepiéntete aún, hay perdón. Cristo te llama, hay salvación. No esperes la ira, no esperes el fin. Su sangre te limpia, vuelve al Señor. Sonó la tercera, tercera trompeta. El juicio cayó, pero en Cristo hay vida, en Él hay amor. Si escuchas su voz, no dudes más, porque su gracia pronto será.